Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatul. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Ibu dan bapak, kami mencoba malam ini, Mukti ingin mencoba hafalannya ya, Mukti ya. Iya. Baik, silakan surah Abasa. Baik. Ya, silakan. Taun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hanya hadada. A'udzu billahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yes. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan gitu kan, biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. An ja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Terus hafalan ini ya. Apa tuh? Au yazakaru. Hei, ada tasydidnya. Au yazakaru. Yuk. Au yazakaru. Sambung. Au yazakaru fatanfa'ahu zikra. Zikra. Amma manistagna. Terus. Wahuwa yahya. Fa'anta anhu dulu. Sambungin. Punya pendek. Pan bukan bahasa sila kosir. Lupa lagi tadi. Fa'anta anhu talaha. Ya. Fa'anta anhu talaha. Terus kal? Kalla innaha tazkirah. Ulang kalla. Kalla innaha tazkirah. kalla innaha tazkirah. Kalla innaha tazkirah. Terus? Faman sya'a zakarah. Terus? Fi suhufin mukarramah. Terus? Marfu'atin mutahharah. Bi'aidi safarah. Kiramim bararah. Bagus, tapi tahan. Kiramim bararah. Terus? Qutilal insanu ma akfarah. Terus? Min? Min ayyi syai'in khalaqah. Bagus. Min ayyi syai'in khalaqah. Bagus. Terus Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Terus Summa idza sya'a ansharah. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Yaqdi ma amarah. Terus apa? Fal yanzuril insanu ila ta'amih. Terus anna anna sababanal ma'a sabba summa syaqqaq nal ardu syaqqa Fa'ambatna fiha habba. Wa inabau wa qatba. Wa zaitun wa nakhla. Terus? Wahada'ikohulba. Terus? Wafa? Wafakihatau. Wa abba. Wafakihatau wa abba. wa fakiha tau wa abba mata'al ya. Mata'al lakum wali'al amikum mata'al ain mata'al lakum wali an'a'in wali an'amikum mata'al lakum wali an'amikum. Terus wa'idha wa'idha fa'idha fa'idha ja'ati s-sakhah ya. Wa'idha ja'ati s-sakhah. Terus yauma yauma yauma yafirru mar'u min akhih. Yauma yauma yafirru mar'u min akhih. Ulang yauma yauma yauma yafirru yauma yafirru mar'u mar'u min akhi. Akhi. Coba di ayat 31 ya. Wafa ada di 30. Wa hadaiqul ba ya. Wahadaiqul ba. Terus wafa fa qitau apa? Terus mata'al mata'al lakum mali'an amikum faida faida jatis. Terus yauma yauma yafir yauma yafir mar'u yauma yafir mar'u min akhi. Coba ulang yauma yauma yafir mar'u min akhi. Ulang yauma yauma yafirul mar'u min akhi. Coba dari wahada wahada wahada ikhul ba wafa wafaki wafaki hatau wafaki hatau wa abba mata'al mata'al lakum mali'an amikum faiza faiza ja'atis sakhah. Yauma yauma yafir ya betul. Yauma yafirul mar yauma yafirul mar umin akhi. Apa? Yauma yafirul mar yauma yafirul mar umin akhi wa ummihi wa abi wa ummihi wa abi wa ummihi wa abi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani wa sahibatihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'im minhum yawma idin sya'nu yughni. Coba likulli likulli imri'im likulli imri'im minhum minhum yauma idin sya'nu yughni. Coba lagi likullim likullim ri'im ri'im likullim ri'im minhum hum yauma idin sya'nu yughni. Wujuh wujuhu yauma idin musfirah. Wujuh wujuhui wujuhui yauma idin musfirah. Ulang wujuhui yauma idin musfirah. Coba wujuhui wujuhui yauma idin musfirah dahikatum mustabashirah. Apa dahikatum mustabashirah wa wujuhun yawma idzin 'alayha ghabarah wa wujuh wa wujuhun yawma idzin alayha ghabarah ghabarah tarhaquha tarhaquha qatarah qatarah ulaika ulaika humul humul kafaratul fajarah kafaratul fajarah. Coba dari awal ya bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أخفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Artinya baru hafal sampai 34 ya, masih belum bagus. Coba Al-Buruj, Al-Buruj. Kalau tadi Abasa, Al-Buruj. Wasama Izzatil Buruj. Ya, sedikit. Ta'ud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasama. Wasama Izzatil Buruj. Buruj. Kok kok sayang? Ulang, wasama. Wasama. Yang semangat dong. Wasama izatil buruj. Wal yaumil mau'ud. Wasyahidu wa mashhud. Kutila. Kutila. Kutila as. Kutila as. Habul. Wul. Ukhdud. An-nari zatil waqud. Il. Id kum alaiha ku'ud. Terus. Wahum. Wahum. Wahum. Alam. Ma'yaf. Aluna bil. Mu'minina syuhud. Terus. Wa ma nakamu minhum illa ayyumin. Wa ma nakamu minhum illa ayyuminu billahi al-azizil hamid. Ulang. Wa ma nakamu Min hum illa ayyuk minu. Bil. Nggak ada nanya. Illa ayyuk minu. Illa. Illa. Ayyuk minu. Bil. Billahil. Billahil. Azizil. Hamid. Alladhi. Alladhi lahu. Alladhi lahu. Alladzilahu mulkus sama wati wal ard wau rohu ala kulli syai'in syahid innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq innalladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar zalikal fawzul kabir inna batsha rabbika lashadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud Zul arshil majid Fa'alul lima yurid Hal ataka hadithul junud Fir'auna wa thamud Balil ladhina kafaru fi takzib Wallahu min waraihim muhit بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم. Malam ini mencoba hafalan Abasa sama Al-Buruj. Al-Burujnya yang biasanya hafal nanti lupa lagi. Berarti nanti harus murajaah, harus baca ulang sayang ya. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.